como tú para entregarse así. Nadie como tú para ser el amor. Nadie como tú, ternura, fuego y piel. Nadie como tú, con esa fuerza arrolladora y esa voz tan seductora, esas manos que acarician. Por eso te digo a gritos: ámame, quiéreme, condéname a vivir entre tus brazos. Ámame, quiéreme, que tengo el corazón hecho pedazos. Llévame, sálvame, tú eres la esperanza en mi agonía. Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida. Y esa voz tan seductora, esas manos que acarician. Por eso te digo a gritos: ámame, quiéreme, condéname a vivir entre tus brazos. Ámame, quiéreme, que tengo el corazón hecho pedazos.